10:28 de la mañana, le vamos a dar la bienvenida a la segunda mañana, la de Radiocracia, a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día. Hola, Juancito, buen día para vos y nuevamente para el equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos, súper soleado, ahora está asomando algún ventarrón por ahí, del sudeste. Pero está caluroso ya. Sí. Sí, la verdad que va a estar el día medio pesadón porque ya estamos a casi mitad de mañana, un poquito más. Y comparado a la salida de hoy 8:30, que estaba un poco más agradable, sobre todo al sol, al rayo del sol estaba agradable, decíamos que estaba iluminando, pero no calentando. Bueno, ya ahora está calentando mal el sol. Bajó un poco la velocidad del viento acá en Santa Rosa, ahora es casi una brisa, entonces eso también se nota, porque si te toca andar en la vereda del sol, vas a notar que ya te empieza a picar un poco la espalda cuando estás más de minuto, minuto y medio al rayito del sol, ya te empieza a picar la espalda. Bien, bueno, hay que aguantar, se viene el verano. Hay que aguantar, y sí, bueno, ¿qué va a ser? Un poquito de agua, si te toca andar por ahí, una gorrita, un gorrito que te tape un poco la cabeza, tomar mucha agua, y si no tenés que andar dando vueltas al rayo del sol, no lo hagas, aprovechá más temprano hoy en la mañana o más la tardecita. Si te toca andar, tenés que laburar, y bueno, más o menos las precauciones que venimos marcando, un ¿viste gorrito que el, para estar al sol y agua? El fin de semana, tanto anuncio se hizo de que iba a llover tanto, al punto de que, por ejemplo, se suspendió la carrera de ciclismo que estaba programada para el domingo por cuestiones de seguridad, y finalmente como que quedó gusto a poco del agua llovida, El domingo puntualmente, Juan Pablo, la verdad que yo pensé que iba a llover mucho más. Claro. Mi mamá, en este caso, tengo que ser autorreferencial, me dijo, hacemos un asado, y le digo, y ¿lo bueno, suspendiste? Qué sé yo. Todo lo contrario. Lo mantuve, pero hice el fuego, puse la carne y se largó un chaparronazo. Sí. Duró unos 10 minutos. Puntuales de reloj, 10 minutos. Después quedó un poquito de agua dando vueltas. Pero ese chaparrón fue importante. Uno estima que en el medio de una carrera capaz que complicaba. No, sí, más allá de la carrera. Mejor. Claro, pero es como que estaba anunciado más lluvia también. Hubo mucha amenaza, mucho trueno, nube oscura. Y el sábado también estaba amenazando llover y no llovió tanto. Así que bueno, los racinguistas estuvieron de festejo, así que lo pudieron hacer tanto adentro como afuera. Al festejo, y no sabés lo que me pasó y les cuento, porque viste que hoy en día las cuestiones personales las terminás contando públicamente, pero el sábado estuvimos cubriendo periodísticamente lo que fue los festejos por el campeonato de Racing Club acá en Santa Rosa, que se hicieron en el Jockey Club. En el Jockey se juntaron al partido, claro, y después fueron a las calles céntricas, la típica, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, algunos se querían quedar ahí porque estaban bien, porque muchos habían tomado demasiado y había que acompañarlos un poco. El jockey también se hizo unos pesos porque dejó abierta la barra. Y bueno, hicimos toda la caminata con los hinchas, más o menos sacando fotos, haciendo algunos videos. Cuando llegamos a la plaza, llegó toda la parte de hinchas de adelante que tenían unas bengalas prendidas. Y tiraron dos o tres bombas de estruendo. Una de esas me reventó a mí en las piernas. Sí. Pero eso no es nada porque no me quemó, ni mucho menos, pero me dejó sordo, más sordo de lo que estoy habitualmente, o que tengo un problema en el oído izquierdo. Y la verdad que ahora tengo el oído como si fuera un parlante desconado, un parlante roto. Así que nada, me estoy tapando el oído para hablar con ustedes, pero es bastante, bastante molesto, voy a tener que recurrir a algún profesional, a ver qué me diga, pero fue una bomba de estruendo impresionante que tiraron en la plaza, creo que tiraron dos. Una de esas, pero y te cayó al lado mío. Mirá vos. Pero no sé a quién se le ocurrió tirarla tan cerca. Habitualmente lo que hacen es tirarla en un lugar abierto para que estalle y haga un poco de ruido. Bueno, la cosa que la tiraron ahí al lado mío y bueno, me dejó sordo, así que del oído izquierdo, si me llaman o alguien me avisa del oído izquierdo, sepan que no estoy escuchando del todo bien. Bueno, pero hacete ver, ¿eh? Otorrino laringólogo es. Difícil decirlo. Es difícil, ¿eh? Es difícil decirlo, así que voy a tener que recurrir ahí. Bueno, les comento información de ahora que más o menos venimos tratando desde muy temprano, no solamente lo que informábamos 8:30, sino que nuestro compañero Gustavo Silvestre se dedicó a hacer su columna de opinión sobre la intersindical, que en este momento está confirmado lo que decíamos hoy, está reunida en este momento la mesa intersindical en el edificio de Luz y Fuerza sobre Sarmiento al 623. Están reunidos desde las 10 de la mañana y vinimos a preguntar, porque no pudimos entrar ni hacer una foto ni saber quiénes estaban, cuáles de los gremios de la intersindical están participando. Bueno, lo que tenemos para confirmar ahora es que SIPO se bajó del paro y SIPO es parte de la mesa intersindical. Se bajó del paro porque SIPO es el sindicato de personal de obras sanitarias, porque consideran que la oferta que hizo el gobierno provincial de 800 mil pesos de garantizado, de sueldo garantizado, más el bono, y esto de que los 800 mil pesos sean a cuenta de futuros aumentos solo para las categorías menores y que para las categorías más altas haya otro tipo de reconocimiento salarial. Eso lo tomó el gobierno provincial como propuesta y ellos consideran que no es necesario hacer un paro el día 28. Así que SIPOS se baja de la medida de fuerza y la mesa intersindical ahora está conformada por el gremio de ATE, por supuesto que es el que está comandando esta movida y esta medida de fuerza. Luz y Fuerza, por supuesto, porque están en el lugar, está ahí Julio Acosta. Está APEL, que por ahora se mantiene los legislativos con la mesa intersindical y el paro, y están, por supuesto, Citrasab, que es el que estaba que hace mucho tiempo viene bregando por una medida de fuerza concreta, que es un paro, también Citraj, que es el sindicato Judiciales, de los claro. judiciales, y también los viales. Así que SIPOS es el único gremio de la mesa intersindical que se bajó de la movida de este 28 de noviembre para hacer un paro, el primer paro a Sergio Siliotto. Veremos cuando termine esta reunión cómo queda conformada esa mesa de sindical para la medida de fuerza y sobre todo qué tienen para decir. Es una reunión privada que no dejaron ingresar a la prensa ni para sacar una foto, ni por supuesto mucho menos para escuchar. Así que nos vamos a quedar un rato para ver si podemos tener la palabra de alguno de los integrantes de la mesa intersindical que por ahora mantiene la medida de fuerza para este 28 de noviembre. Bien, Maurito, bueno, podemos redondear y más allá de que todavía queda por saber, porque no está la palabra oficial de la intersindical, pero aparece un poco deshilachado, para decirlo de alguna manera, el paro, porque además de SIPOS, que quizá no es tan importante como gremio, pero por supuesto que tiene su importancia, no están UPCN ni UTELPA en la medida de fuerza, y bueno, Luz y Fuerza renegó un poco de las condiciones, lo recordamos la semana Después del pasada, plenario, claro. por Es supuesto. como un paro que no, bueno, después se verá la fuerza que tiene, pero dirigencialmente está como cuestionado, me parece, ¿no? Un Claro, poco. totalmente. Y los dos gremios que mayormente están convocando al paro y a la medida de fuerza son ATE y Citraj. Los demás Claro. están dando vuelta, están haciendo alguna retranca. Algunos están totalmente en desacuerdo con lo que pasó en el plenario, porque ese plenario fue copado por una parte de ATE, porque no estuvo ni la secretaria general de ATE comandando ese plenario. Luz y Fuerza, como recién vos marcabas, que también estaba ahí marcando algunas diferencias, tampoco fue parte de la mesa de ese plenario, que es importante Claro. para cuando se hacen plenarios de los gremios, estar en la mesa significa ser parte de la dirigencia que está comandando eso que está pasando dentro del plenario. Y después los sindicatos que mucha voz no tienen, pero están ahí acompañando. Así que si es que todo se mantiene para el 28, porque puede pasar de todo de acá al jueves, va a ser como vos dijiste, Juan Pablo, esta convocatoria un poco deshilachada de la mesa intersindical, que por supuesto que nunca van a reconocer una cuestión así, pero sí desde afuera parece que no está todo tan de acuerdo con hacerle el primer paro al gobierno de Sergio Siliotto, que está haciendo más o menos lo que puede y recibiendo poca plata de Nación como para aumentar un poco más esos 800 mil pesos de sueldo garantizado. Así que en un rato, por ahí, quizá dentro de media hora, 40 minutos, tenemos la confirmación o alguna voz de la mesa intersindical sabiendo qué pasó o qué está pasando en este momento en la reunión que están llevando adelante. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos confirmaba, en este caso, que en la reunión el CIPOS se bajó de la medida de fuerza. En la reunión de la intersindical, uno de los gremios ha decidido no hacer ese paro.